buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca, Radio Candil de Leganés y próximamente Onda Polígono de Toledo. Estamos de racha, ¿eh? Sí, sí, tenemos mucho invitado en el estudio últimamente. Sí, sí, hoy contamos con Emilio Martínez. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. Y bueno, y el título del programa de hoy es Cabañal, Portes o Vertes. Sí, que es un título al que teníamos ya ganas de meterle un poco de baza. Cuéntanos, Emilio, una biografía pequeña tuya. ¿Quién eres para quien no te conozca? Bueno, yo soy natural de Valencia, vivo en el Cabañal desde el año 84, encuentro aquí un estudio, soy artista, soy profesor también en la Facultad de Bellas Artes y encuentro un estudio aquí, una casa con un patio y tal y una parte de atrás que podía a un lado vivir o trabajar y me vengo a vivir aquí. Y bueno, pues he estado haciendo cosas para arriba y para abajo y entre una de ellas es precisamente el proyecto este que es del que hablamos, del Cabañal Portes o Vertes. Sí, Cabañal Portes o Vertes, ahora hablaremos, contaremos lo que fue exactamente para aquellos que no lo sepan, pero asusta un poco. Ahora he estado repasándolo esta mañana, te lo contaba antes fuera de micro y asusta un poco la cantidad de eventos, ¿no? Sí, sí, fueron 15 ediciones, 15 años. Y bueno, la cantidad de cosas fue enorme, ¿no? Tuvimos la suerte de que muchísima gente colaborara. En cuanto les llamamos, pues todo el mundo enseguida se apuntó a colaborar con el proyecto. Y realmente pues ha participado muchísima gente. O sea, de alguna manera es el resultado de toda esa gente que ha participado, ¿no? Por poner un poco al oyente en contexto, ¿no? Tú llegas en 84, que debía estar el barrio guapo también, ¿no? El 84 era fantástico porque el barrio estaba todavía separado de la ciudad de Valencia. Pasaba el tren, digamos, y había pasos a nivel. Entonces estaba separado físicamente, ¿eh? Y era un barrio fantástico. Un pueblo, digamos. Pueblo. Sí, era una especie de pueblo y había mucha mucha vida, mucha gente del barrio. Había, bueno, era una verdadera maravilla, ¿no? Cuando nosotros llegamos. Bueno, sí, sí, sí. Sí, eso nos comentan algunos vecinos, que había de todo, había comercios, había vida, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Crecía en la finca de Ayoder, pues en la calle de al lado. Yo utilizaba mucho las ferreterías. Tenía dos, una pegada a la otra, ¿no? El al lado, la tostadora de café, al lado el carpintero, bueno, el cristalero enfrente. Era un barrio, como un pueblecito, muy activo y bueno, que estaba realmente, pues estaba muy bien. Había tenido la suerte de que había estado separado la ciudad durante todo este tiempo, ¿no? Entonces ya cuando soterran las vías de lo que es Herrería, el tren, en la avenida Herrería, de alguna forma ya el barrio se conecta con la ciudad y bueno, de alguna manera pues es un barrio más de la ciudad, pero que hasta ese momento había tenido una cierta autonomía y un carácter, una identidad, una peculiaridad, una diferencia respecto a la ciudad, ¿no? Sí, el toque definitivo ya fue el metro, ¿no? Fue cuando acabó de unir a la ciudad, de ser un barrio más. Sí, bueno, el metro... El metro, me refiero al metro Serrería, al metro... El metro es una cosa ya muy posterior, antes fue sí, el tranvía. Sí, no, pero digo el definitivo, cuando dejamos de coger el 19, ya pudimos coger el metro, para mí fue un salto, sí, cualitativo. Sí, para la gente del Cabañal, sí. De hecho, te decir que ahora que han cerrado el metro dos meses, estoy hecho polvo cogiendo el 19. Sí, sí, sí. Bueno, Cabañal siempre sabes que ha sido un barrio muy autónomo. Y cuando se decía, por ejemplo, no se iba al centro, se decía me voy a Valencia. Eso en las periferias ocurre mucho, ¿no? Sí, nos lo contó Oira ya hace tiempo, cuando teníamos el centro aquel de Matraz, la asociación cultural, nos contó en una de las charlas que organizamos que Valencia siempre le había ido bien cuando había tenido dos centros. El centro, el Carmen, por entendernos, el centro histórico, y el centro, que es sobre todo el Grao, que como la serie de calles que rodeaban al puerto. Sí, pero bueno, yo soy más de la opinión que lo que es el Grao y lo que es Cabañal siempre han estado un poquito más al margen, ¿sabes? O sea, siempre ha habido mucha distancia entre un sitio y el otro. O sea, la ciudad se acababa, de hecho, entre el Cabañal y Valencia estaban lo que era Vía Huerta, básicamente, porque yo la he conocido, la zona, toda esa zona de Huerta, lo que era la avenida, la Isla Perdida, ¿no? Se llamaba uno de los bloques perdida, que hay uno ahí. Uno de los barrios, se sigue llamando. Se sigue llamando Isla Perdida porque estaba rodeada toda ella de huerta y cuando llovía, claro, todo se inundaba. Y era una cosa, es decir, toda la avenida, toda esa zona no existía, era todo, se construyó posteriormente sobre zona de huerta. Entonces el Cabañal era, de alguna forma, una parte que, aunque era Valencia, pero estaba muy al margen, ¿eh? Incluso el tipo de construcción, etcétera, era un sitio más de verano, de playa y de la vida propia del puerto, de venir a comer. Venir a comer, eso sí. El balneario, ¿no? Tenía también unas cosas guapas aquí. Sí, el balneario que estaba, el balneario de las Arenas, ¿no? Que era una playa privada. Eso es muy gracioso. Privada, sí. Las vallas llegaban hasta dentro del agua, ¿no? Entonces, si querías ir al balneario, pagabas la entrada. Un poco al estilo italiano, ¿no? En Italia sigue habiendo este tipo de playa privada. Entonces tú pagas, te puedes estar allí. Sí, creo que todas las playas son privadas, ¿eh? Es una de estas cosas que cada vez que vas a Italia, que cómo pueden tener tal atraso, ¿no? Sí. De que no haya una ley de costas, que no, nadie se pueda apropiar una playa. Porque... Sí, sí. Aquí tenemos mucha suerte, a veces no... No lo sabes hasta que ves en otro lado. Pero sí que tenía el... Estamos hablando del anterior, al horror ese de Disney World que han montado, ¿no? El hotel. Sí, ese hotel, había una construcción muy bonita, había una piscina muy bonita, Valencia, que además también la había que sale hecho en Renau. Los carteles de Renau. Claro, claro. Entonces era un sitio realmente icónico, ¿no? Lo que es el balneario de las Arenas durante la modernidad, principios de siglo, ¿no? Pero llegó el 98 y llegó el ayuntamiento con Rita la Mala, que diría había. Sí. ¿Y ahí llegaron los problemas o llegaron antes? No, ahí llegaron los problemas porque realmente hasta ese momento el barrio tenía esta vida que hemos hablado anteriormente y una cierta tranquilidad, y siempre había estado, digamos, como latente el peligro de esa posible extensión de la avenida, como tantas otras que en Valencia se idearon para extenderse, ¿no? Como la calle de la Paz, que cargaba Santa Catalina, y un montón, la Avenida del Oeste, que también pasaba por todo el centro del Carmen. Era otro tipo de urbanismo del siglo XIX, y siempre quedaba un poco esta cosa de qué podría ocurrir con este proyecto, que parecía olvidado, porque es un proyecto muy antiguo. Pero en el 98, el ayuntamiento lo rescata y hace una apuesta muy fuerte por hacer esta prolongación de la avenida a través del barrio, ¿no? Lo que pasa es que tuvieron una cosa que ahí no midieron bien, y es que en el año 93 el Cabañal había sido decretado bien de interés cultural, todo el barrio. Entonces, en Valencia solo hay tres barrios con esa protección, que son el centro del Carmen, el ensanche de Gran Vías, porque es del 19, y el Cabañal, por una cosa muy singular, que bueno, supongo que quizás los oyentes algunos no lo saben, ¿no? No lo saben, ¿no? Pero el Cabañal se construyó, digamos, a partir de la retirada del mar. El mar, según se iba retirando por acción del puerto, entonces, digamos, los pescadores iban ganando terreno. Adelantando una fila de barracas más próxima al mar, ¿no? Entonces, de hecho, el núcleo fundamental de lo que es el Cabañal está a la altura de la calle San Pedro, ¿no? Eso prácticamente es el final del barrio. Cada vez que me lo dicen me asusto. Es al final del barrio, sí. Dando ya a Blasco Ibáñez, digamos. Sí, sí, sí. Entonces se ha retirado unos 700 metros y es en esos 700 metros donde se ha instalado, digamos, donde se fueron instalando inicialmente esos pescadores y esas barracas, y ya a finales del 19, después de varios incendios, decidieron hacerlas de ladrillo, y entonces ya toma la forma actual, y es este fenómeno, que es un fenómeno muy particular, el que hace que se proteja el barrio en el año 93. Por eso, cuando en el 98 surge el proyecto de avenida, claro, digamos, romper un bien de interés cultural, eso es. Si hubiera sido más, hubiera sido más fácil, ¿no? Sí, de la otra manera. Sí, sí, pues totalmente. Si no hubiera estado declarado bien de interés cultural, no hubieran tenido ningún problema. Sí, bueno, adelantamos un poco que en realidad esto es una batalla ganada, ¿no? En base a eso, precisamente, ¿no? Que esto sí llegó hasta Europa después de un esfuerzo titánico que, que en realidad comenzó un poco con puertas abiertas, ¿no? Fue los primeros pasos. Bueno, sí, digamos, empezaron los vecinos inicialmente los afectados organizaron en torno a la plataforma Salvem el Cabañal, ¿no? Eso fue lo primero, eso fue en el verano, en septiembre del 89. Y en esas primeras reuniones propusimos... Bueno, cada uno proponía un poco lo que podía hacer. Nosotros veníamos de un evento anterior, un encuentro de colectivos de artistas. Sí, europeos. me ha llamado la atención en tu artículo, que yo no lo conocía. Sí. Es un evento que, bueno, fue un encuentro, un trabajo con en varios países, Bélgica, Países Bajos, nosotros y Alemania, ¿no? Y entonces eran, pues bueno, diferentes colectivos que estuvimos haciendo una serie de acciones. En diferentes lugares, un poco para poner en valor una cierta, digamos, tipo de arte más autónomo y tal, ¿no? No tanto dependiente del mercado, sino más bien de la iniciativa de los propios artistas, este tipo de cosas y tal. Y esto finalizamos aquí en el año 96 en Valencia, participaron las galerías de arte, las instituciones, participó prácticamente, bueno, muchísima gente, trajimos a 200 personas. Entonces teníamos una experiencia en organizar este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues además, bueno, simplemente daros deciros una cosa, ese primer proyecto europeo, recuerdo, se pagó en ECUS. Lo digo porque probablemente los que están aquí, o sea, muchos oyentes, no saben que la Unión Europea antes del euro tuvo el ECU. Sí, sí, claro. Que era una moneda virtual, que realmente no existía, no existía en la realidad, pero se pagaba, sí, sí. Entonces se pagaba en ECUS, que estaba vinculado al marco alemán, ¿no? Como, sí. Bueno, el euro también, ¿no? Y fue muy gracioso porque eso duró muy poquito tiempo y nosotros ese proyecto, digamos, se financió en ECUS por la Comunidad Europea en el año 96, ¿no? Claro, cuando llegamos al 98, estaba las reuniones de vecinos y dijimos, bueno, nosotros, no sé, pues... Lo que sabemos hacer es esto, ¿no? Y entonces fue, digamos, de manera muy entusiasta recibido por toda la parte... Vamos a hacerlo de forma muy inconsciente por todo el mundo y dijimos, mira, aquí... No tenemos nada, porque... Cuenta la idea, Emilio, porque hay gente que igual no sabe en qué consistía exactamente lo de Portes Obertes. Sí. Bueno, ¿cómo nace y cuál es la idea? Inicialmente, Portes Obertes es, digamos, un evento artístico que surge para dar visibilidad al problema del barrio del Cabañal vinculado a la avenida, ¿no?, a la prolongación de esta avenida que iba a derruir 1.600 viviendas y partía el barrio por la mitad, en fin, bueno, desaparecía un poco... lo que era el barrio tal y como se conocía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros lo que propusimos es para dar un altavoz al movimiento ciudadano, crear un evento artístico en el que invitáramos a la gente, a las personas de la ciudad, a entrar en el barrio y a conocerlo, ¿no? Entonces la idea era que los vecinos ponían sus casas particulares, sus domicilios, una nevera y una cama para alojar a los artistas o... era residencia artística también, o sea, no solo exposición. Más que nada temporal, ¿no? Para, digamos, los momentos del montaje y tal. Los artistas ponían su obra, nosotros hacíamos, digamos, toda la difusión, etcétera, etcétera. Y de alguna forma convertíamos el barrio en un altavoz, intentando que la gente entrara en las casas, ¿no? O sea, viera un poco la forma de vida, que es muy particular, muy diferente quizás de otros lugares, y nos interesaba mucho que la gente entrara en las casas, conociera a las personas que viven en las casas, que estas personas pudieran exponer sus problemas y de alguna forma se conociera la problemática, pero desde dentro, ¿no? Esto fue un poco la propuesta inicial. Ya. Y todo esto con un presupuesto mínimo, ¿no? Sí, todo esto sin presupuesto. Aquí no había, o sea, el presupuesto. Es un evento autogestionado, ¿sabes? Autofinanciado, es muy fácil, pues, puesto que no hay presupuesto, las cuentas siempre salen, ¿no? Entonces, Todo lo que propusimos, bueno, a ver, el espacio lo tenemos, el espacio son las casas, y es que lo que tienen que poner los vecinos son sus propios domicilios para albergar a la gente y los y las obras de los artistas que se van a colgar. Y hacer ellos de... Claro, ellos tenían que hacer un poco, pues bueno, son la presentación de la obra, bueno, tenían que atender a la gente que llegaba. Los artistas ponían su obra, cada uno se financiaba la suya. Y también, bueno, también utilizamos las calles, ¿eh? Entonces era más sencillo, o sea, nos apoderamos un poco del espacio público también para hacer intervenciones en los espacios públicos. Eso ahora mismo es muy complicado, pero en aquel momento sí que pudimos hacerlo también. Ahora hay que pedir un permiso. Tienes que pedir permiso para casi todo. Sí. Y si no viene la policía, el otro día estábamos en... El otro día en Navidad, nosotros todavía seguimos reuniéndonos con los vecinos en Navidad. En la puerta nos tomamos una copa de cava y una lo que haga falta, ¿no? Y la última vez vino la policía, que ya te hace mucha gracia, ¿no? Que venga a pedirte explicaciones de qué haces en la puerta de tu casa tomándote un cava y tal, ¿no? Quiero decir que ahora está regulado, digamos en parte, o hasta niveles increíbles, ¿no? Sí, incluso lo de salir a la calle a tomar el fresco, creo que también está ahí en el un poco así. Sí, lo de tomar, no creo. Lo de tomar el fresco en algunos, creo que eso ha sido en algunas en algunas zonas de interior, porque la gente, a ver, bueno, interrumpe ese en fin en la acera, para aquí, para allá y tal. Pero aquí todavía se hace con bastante naturalidad, ¿eh? Yo salgo de vez en cuando y tal, y para ahí todavía te dejan. Bueno, me hiciste de la necesidad virtud, consiguiendo por sensibilización, por un lado, con el problema, la participación vecinal, que era importante, que fueron los vecinos mismos quienes contaban la historia, y la implicación de los artistas, que ahí haríais vosotros un... Sí, bueno, nosotros, ya te digo, tenemos la suerte de que conocemos a mucha gente del ámbito artístico en Valencia y a nivel nacional y fuera también, ¿no? En muchos casos. Y entonces empezamos a llamar a gente que conocíamos, también, por ejemplo, en la Facultad de Bellas Artes, también muchos alumnos quisieron participar. Nosotros abrimos la puerta a todo el mundo que quisiera participar. O sea, no había ningún tipo de... Era una obra más bien de... Por lo menos en las primeras ediciones era una obra de solidaridad. Es decir, gente que traía lo que hacía y se exponía y tal, ¿no? Es decir, esto en las primeras obras, en las primeras ediciones fue un poquito así, pero bueno, nos juntábamos. La primera, segunda, que era en torno a ciento y pico artistas por edición, ¿eh? Sí, es decir, era ciento y pico artistas, veintitantas casas. Cada uno con su obra y su problemática. Sí, además, ya sabes. Bueno, lo que pasa es que nosotros, como ya te digo, tenemos una cierta experiencia en el mundo de trabajar con colectivos y con, digamos, y con los artistas en general, pues nos lleva, o sea, lo gestionamos sin problemas, ¿sabes? Todo ese tema, porque sé que hay gente, en fin. Eso quiere decir que no le hacías mucho caso. Hay que hacer un poco de todo, ¿no? Y luego, bueno, es que hay situaciones muy divertidas, como un tipo que te llega, por ejemplo, el día de la inauguración, ¿no? Que ya se ha inaugurado, y llega con un cuadro a tu casa. Oye, mira, es que querías poner y nada, aquí, dale. Y te lo puedes decir, mira, es que esto ya... Yo tengo experiencia, Emilio, como persona que entraba la gente en su casa y te pasaba de todo, un poco, ¿no? La gente tenía una especial fijación por la nevera, por abrirte la nevera. Digo yo que vas a casa de otro y lo último que se me ocurriría sería abrir la nevera, pero tenían... A ver qué comen en esta casa, ¿no? No sé, era un poco por tocarlo todo, esa sensación de casa-museo, ¿no? Sí, sí. Bueno, había gente que se metía pues en todas partes, en el baño, en la cocina, tal, nosotros... De hecho, mucha gente le decíamos a muchos vecinos, mira, tío, o sea, están exponiendo aquí, tal, en el salón, en la entrada, lo que fuera, tú, en fin, no les dejas tampoco mucho más, explica la movida, lo que fuera. Sí, sí. Pero es que incluso había vecinos que se empeñaban en enseñar la casa, ¿no? Entonces cada uno hacía lo que le pasaba por ahí, que me parece muy bien, interpretaba el asunto a su bola y bueno, y era un poco, digamos que los vecinos hicieron un esfuerzo inmenso, porque su casa no solo es un espacio privado, es un espacio íntimo, ¿no? Entonces mostrar lo íntimo en público es realmente admirable, ¿no? Entonces por eso nosotros tenemos un respeto absoluto por los vecinos que participaban y eran, vamos, los que mandaban. El resultado de todo ello son 15 ediciones, luego hablaremos cómo acabasteis, con un éxito de público y sobre todo de medios de comunicación, ¿no? Al final sí. Al principio no nos hacía caso nadie. Bueno, como todo, Emilio, pero al final sí. Se transformó en un evento, el evento anual ya, las fiestas del pueblo. Sí, al final sí. Al principio era complicado porque, de hecho, cuando lo propusimos en la asamblea y te vamos a hacer esto y tal, no sé qué, mucha gente pensaba que era una especie de semana cultural, ¿no? Ah, como una semana cultural. Digo, no es una semana cultural, son intervenciones de arte contemporáneo, que resulta no siempre es sencillo para la gente, ¿no? No todo el mundo está habituado a dialogar o a convivir, ¿no? O a visitar, conocer todo lo que tiene que ver con arte contemporáneo. Entonces es complicado porque hay performance, hay cosas y tal. Entonces, bueno, había una señora, ¿no? Nos decía, oye, Emilio, de una señora ya mayor, decía, oye, esto de la performance, que performance, que lo has dicho ya varias veces y tal, ¿esto qué es? ¿No? No será ninguna guarrería. Claro, porque ¿esto de qué va? ¿No? Digo, mira, no te preocupes, mira, esto es como el teatro, pero sin guión. O sea, que tú no te preocupes, que todo va a ir bien y tal. Y entonces hubieron intervenciones muy, digamos, arriesgadas y muy complicadas en sitios y en casas particulares, y realmente hubo una respuesta y una interrelación con la gente súper. Pero los medios al principio sí que nos atendían un poquito, porque, claro, nos encargamos de que vinieran, digamos, la prensa local y todo esto y tal, pero costaba mucho que la gente de Valencia, por ejemplo, al principio viniera, que viniera aquí al Cabañar. Ya había una campaña también de degradación del barrio ya por parte del ayuntamiento, o sea, ya la cosa se estaba poniendo un poco turbia, ¿sabes? Entonces esto era algo como positivo dentro de ese contexto de lucha, sí, ciudadana. Ir al Cabañal como algo positivo, ofrecer un aspecto, sí, positivo del barrio. Sí, y al principio costaba, y algunas ediciones hemos estado ahí en casa esperando si venía alguien y tal, que ha habido cosas difíciles. Pero luego ya se convirtió en un hecho que, bueno, la gente pues ya quería venir, quería participar, quería manifestar la solidaridad con el barrio, y ya fue muy, digamos, pues muy bien recibido. Y sobre todo, Emilio, se formó un verdadero equipo Cabañal, ¿no? Sí. Con aquellas camisetas, con aquella acción, cuéntala un poco, ¿cómo, en qué consistió? Sí, esta es una acción de Silvia Molinero. Y bueno, consistía en unas camisetas que llevaban impreso la palabra Equipo Cabañal, Cañamelas. Sálveme el Cabañal. Y detrás llevaban un número. Sí. Y entonces estas camisetas, digamos, pues se vendían a pequeños, a tal, y la gente las llevaba en diferentes lugares, se hacían fotos de ellas, mandaban fotos. Silvia tiene todo un registro, todo ese tipo de imágenes. Y de alguna forma, pues, digamos, ayudaban a expandir. Una de ellas salió en un programa concurso de televisión. Es decir, era una manera para que la bola pues fuera creciendo, ¿no? Sí. Yo tengo una de esas camisetas. Claro. Y luego también, claro, es que el equipo en realidad era la plataforma, ¿no? La plataforma piensa que estuvimos como 20 años. Se disolvió cuando se acabó todo, empezó y se acabó. Y en esos 20 años, semanalmente se hacía una asamblea. Entonces yo, así hice el otro día un poco el cálculo, digo, hostia, me he chupado como unas 1000 asambleas de vecinos en mi vida. Mucha asamblea, me parece. Claro, sí. Entonces, por eso, cuando viene alguien y me dice, oye, no sé qué, digo, mira, tú ya has ido a todas las asambleas. Yo ya tengo el cupo. En fin, pues entonces la gente era muy para colaborar y estaba muy por la labor, ¿eh? De hecho, era una cosa como de hormiguitas, ¿no? Desde el 98 hasta el 2015, poco a poco, ¿no? Y la cosa iba creciendo en todos los aspectos. El enemigo también estaba trayendo ya las excavadoras, ¿no? Era una lucha que, sí, un poco in extremis, pero que iba siendo cada vez más fuerte y cada, sí, vez más gente. Sí, sí, a ver, ahora podemos hablar así, ¿no? En este tono, pues porque ya ha pasado todo y al final, pues efectivamente, eso, en fin, el barrio se ha conservado y está en rehabilitación, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en su momento la cosa pues se puso un poquito desagradable, porque, claro, digamos, el ayuntamiento no hacía nada más que hacer actos para que el proyecto avanzara, ¿no? La administración se pone, eso es como una rueda, ¿no?, que aplasta todo lo que se pone por delante, ¿no? Y entonces nosotros intentábamos poner un poquito como de arena en la rueda para que no fuera tan deprisa. Y algunos éxitos parciales teníamos, pero luego también nos ganaban en otros campos. Y eso fue así, fue avanzando. Y bueno, hubieron situaciones ya muy críticas, porque lo que hacía la administración era que compraba las casas y las derruía. O sea, sí, el sí. ayuntamiento compra, y de hecho las destrozaba por dentro y las sí, tapiaba. Las destrozaba y las tapiaba, y luego posteriormente lo que hizo fue directamente con una pala excavadora tirarlas. De hecho, en lo que llaman la zona cero todavía están esos huecos. Y luego no se las pagaba la gente, que eso era había cada bueno, caso. No entro en eso, no lo sé, no quiero. Bueno, ha habido casos. Ha habido de eso. Pero bueno, básicamente hay que decir que tú pasas ahora por el barrio y todavía ves esos solares. Esos solares sí, son sí. municipales. Municipales, porque sí. son, digamos, viviendas compradas por el ayuntamiento para derribarlas, ¿no? Y están presentes sí. ahí. Entonces fue muy, es decir, en 2000, en cerca de 2009, fue cuando la cosa se puso más heavy. Porque ya. Bueno, digamos que nosotros también ganamos muchas batallas, ¿no? Y ganamos batallas incluso en el Tribunal Supremo. Pero entonces, bueno, la propia Generalitat sacó una ley expresa que decía que podían derribar sí. lo que ellos quisieran. Que es, sí, que es algo, sí, sí, sí. Eso fue al Tribunal Constitucional, que decirte que las ha habido de todos los colores. Y al amparo de esa ley empezaron a tirar casas. Ya hubo una resistencia física, de ponerse delante de las excavadoras. En fin, hubieron ahí su más o menos, ya salió en las noticias, ya tal. Y entonces ya ahí fue cuando el gobierno dijo, el gobierno central... ya directamente declaró que era un expolio y que, o sea, sí, sí. que había que hacer caso a la digamos sentencia del Tribunal Supremo, y entonces ahí se paralizó. Pero ya te digo, llegó la cosa a veces en plan ponerse muy desagradable, sí. Bueno, vamos a escuchar un tema y seguimos hablando de las diferentes ediciones de Portes Obertes. Sirvió Cabañal Portes Obertes como tema a multitud de artistas, entre ellos músicos como León Benavente. Años de Esto será el León Benavente, estado provisional, homenajeando a su particular manera al barrio valenciano del Cabañal en su disco estado, bueno, de nombre homónimo, el León Benavente. Estamos aquí con Emilio Martínez charlando sobre Cabañal por Tesoberte. Es un festival que se celebró aquí en nuestro barrio durante un montón de años. Emilio, ¿son ediciones? ¿Cuántas son? Creo que son 15. 15, sí. Aunque hubo años en que no se realizó. Hubo un par de años que no se realizó. Y bueno, o sea, que la magia llegaba, pero había años en que se... Es que había años que estabas cansado, ¿sabes? Ya, o sea, ya. Después, digamos, de algunas ediciones muy potentes, al año siguiente como que tocaba recuperar un poquito. Comenzasteis en el 98 con las intervenciones artísticas, que era la propuesta inicial. Sí. En el 99, que son años de miedo que decías tú antes, ¿no? De estar esperando a ver si viene la gente, no viene. Sí, eso es. 98-99 son años con mucha participación de artistas, muy jovencitos. Ya en el 99 ya empezamos a llamar artistas más conocidos. Estuvo Antoni Muntadas, por ejemplo, que es Premio Antoni Nacional Muntadas, de Artes. Sí, sí, sí, Premio Nacional de Artes Plásticas. Y todavía está su instalación en la calle Escalante. Uh-huh. En la calle Escalante está su instalación, ¿no? Que es una vitrina, es una vitrina, ¿eh? que hay, bueno, que se puede, que los vecinos que han rehabilitado la, sí, que tomabais la calle de alguna manera, han salvado lo de Muntadas, han respetado increíblemente, pero ha sido muy bonito, han respetado la obra de Muntadas, sí. En el 2000 ya os ponéis con un monográfico Josep Renau, que es muy oportuno, Emilio. Ese. Claro, Josep Renau de alguna manera es como el artista valenciano, ¿no? Vinculado a la República. Es el artista valenciano del siglo XX. Sí, sí. ¿No? Sí. Hablando claro y pronto. Sí, sí. Sí, creo que debería de haber un museo Josep Renau, ¿no? Que fuera de así, sí. Como hay una casa Blasco Ibáñez, pues una casa Renau, sobre todo por la modernidad del personaje, del artista. Sí, Josep Renau, bueno, ya sabes la vinculación con la República, ¿no? Que fue director general de Bellas Artes durante la República, fue quien organiza el traslado del Museo del Prado, de las obras del Museo del Prado. En fin, es un personaje muy singular, es cartelista, exiliado a... Sí, muy siglo XX, quiero decir, muy vanguardias. Sí. Muy. Yo creo que le ha penalizado ser tan comunista, ¿no? Era muy comunista hasta el final. Hasta el final. Hasta claro, el final. Pero cuando ya has sido comunista toda tu vida no vas a andar a cambiar, claro, ¿no? Claro. Pero José Renau es una de las grandes referencias, digamos, del mundo de la ilustración y del cartelismo a nivel nacional e internacional también. También trabajó para el cine, que tiene y con una obra muy reproducible, por eso lo veo yo muy moderno. Claro, claro. Además, él también hace la famosa ilustración de la piscina Valencia. Sí, de las arenas que comentabas arenas, antes. ¿En qué consistió la exposición de Renau? Bueno, pues propusimos a la Fundación Renau que nos dejara sus fondos para exponerlo en las casas del Cabañal, en 13 casas que seleccionamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que, ¿sabes? Que los fondos de Renau están depositados en el IBAM. Sí. Claro, el IBAM no veía con buenos ojos que una obra histórica se expusiera en unas casas particulares de unos tipos, en fin. Sospechosos. Que nadie conocía en el Cabañal. No sé qué, sin seguro, o sea, una cosa todo como muy... Y intentaron poner sus pegas. Pero la fundación insistió, nos dejaron 100 y pico obras, expusimos en 13 casas, fueron 8 series, y la exposición fue una pasada, ¿no? Fue un poco lo que le dio una cierta seriedad al evento, ¿no? Sí. O sea, era una exposición monográfica, coincidió con la huelga de hambre de la plataforma en el parterre, hubo una huelga de hambre que duró un mes, y durante esa huelga de hambre se hizo la exposición en el barrio. Es decir, que eran momentos muy muy intensos, ¿no? Por muchas cuestiones, ¿no? Y lo de Renau fue como lo que proyectó, ¿no? Lo que era Portes o Verdes y un poco las visitas al barrio hacia afuera, ¿no? Empezasteis ya además a sacar catálogo de las obras expuestas y todo. Eso es, sacamos primero un catálogo de Renau. En el 99 habíamos hecho uno con las dos ediciones anteriores, porque nosotros casi todos los años intentamos hacer algún tipo de publicación, porque muchas veces solo queda lo que está publicado, sí. ¿No? Lo demás queda en la memoria de las personas, que está muy bien, pero las publicaciones de alguna forma te permiten un poco que los que vienen luego, pues refrescarles o, bueno, la memoria o darles a conocer cosas que se han hecho que puedan ser interesantes. Entonces, en el 99 hicimos su, su catálogo, que vendíamos y nos financiábamos. Qué bonito ahí en las casas, ¿no? Es que es una imagen preciosa esa. Bueno, era una pasada, porque eran casas, eran 13 casas particulares, la gente explicaba la obra de alguna manera, a ver, hay situaciones muy bonitas y también hay anécdotas muy divertidas, ¿no? En una de ellas donde estaban los 13 puntos de Negrín, ¿no? Que eran los puntos que Negrín ofrece al bando de Franco para la rendición de la República, que están ilustrados, ¿no? por Renau. Y bueno, se exponían allí, se exponían unas reproducciones de esta obra y tal, en fin. Y entonces la señora que estaba enseñando la exposición decía a la gente que llegaba, dice, ves, son los 13 puntos de Negrín, porque como podéis ver, están en blanco y negro. Es decir, había una serie de confusiones. Cada uno interpreta las cosas como a su bola, ¿no? Entonces esto era genial, ¿no? Todo ese tipo, ¿sabes? Ese tipo de, porque la experiencia es un poco la experiencia que te llevas cuando haces estas visitas, cuando conoces a la gente, cuando hablas con ellos, cuando te dicen estas cosas u otras. Es una experiencia muy... ¿Dónde colgamos el cuadro? ¿Dónde se puede? Toda esa historia es súper bonita, ¿no? Exactamente. ¿Dónde pones el cuadro? Tal, o sea... Y luego, bueno, la gente estaba encantada, ¿eh? Que tener la obra de Renau en tu casa durante un mes es una pasada. O sea. En ediciones posteriores montasteis el verdadero Museo del Cabañal entre la antropología y la resistencia. Y en el 2003, algo que me interesa, una edición que se dedicó al teatro, al paladar, o sea, ahí se iba a comer a casas de la gente y el Gensols per la Dignitat. Sí, la del museo es muy interesante, pero ya la comentaremos otro día porque hasta requeriría una edición. La del 2003 la coordina el Teatro La Estrella, que son parte de la plataforma, muy activos y tal, el teatro de marionetas, ¿no? Y entonces la organizan ellos, es una exposición dedicada básicamente al teatro, tanto teatro para adultos como teatro infantil, que también se hace en distintos lugares del barrio. Y acompañando a esto, pues puesto que ese año no iban a haber exposiciones en casa, lo que propusimos es hacerla en los balcones, ¿no? Entonces invitamos a una serie de artistas a hacer unas, decorar o intervenir sobre unas sábanas, porque aquí es muy, muy típico en Semana Santa que los vecinos sacan las sábanas al balcón, ¿no? Entonces es una cosa muy propia del lugar y pensábamos que era muy adecuado en ese contexto, podíamos hacerlo, ¿no? Y finalmente el tema de paladar es un poco la idea esta de los paladares cubanos, ¿no? Sí, sí, era un poco paladar cubano. Sí, entonces la idea era, bueno, pues que la ibas gente... Ibas a comer, comías con una docena de personas que no conocías. Que no conocías, efectivamente. Entonces conocías, comías en una casa privada, con una tú te apuntabas y en esa casa privada 10, 12 personas o los que fueran, pues comías en función de la cocinaba comida la señora de que la casa. Señora de la casa quisiera hacer, ¿no? Y era también una manera muy especial de entrar dentro de las casas, entrar más todavía. Lo de la nevera que decías antes. Sí, y además comer, que eso siempre se agradece, ¿no? Pues bueno, sí, pagabas un dinerito, pero bueno, no era tampoco. Estaba bien, el único problema era un problema de audiencia, que no podía entrar mucha gente, ¿no? Era, sí, era el asunto, pero bueno, era muy, muy buena idea. Luego volviste en el 2004 con otro monográfico de Agustí Centelles, que la primera exposición de Centelles o De las primeras, porque bueno, para el que no lo conozca, sí, Agustín Centelles, digamos, es uno de los primeros fotorreporteros. Él es de Valencia, pero digamos, desarrolla su tarea, su trabajo profesional en Barcelona, justo en el momento en el que se inventa la Leica, o sea, lo que es la cámara instantánea, y le permite a los fotógrafos de prensa, pues, tomar imágenes de cosas en movimiento que están ocurriendo, digamos, palpar un poco el momento presente de las cosas, ¿no? Eso fue una revolución a nivel mundial, y él tuvo, digamos, la suerte de ser de los primeros que accedió a una de estas cámaras. Básicamente estaba haciendo, digamos, reportajes deportivos, que era lo que... Pero estalló, bueno, vino la República y luego la guerra. Con lo cual él recoge... los hechos del 34 en Barcelona. Y la revolución del 34. Y él lo recoge las todo. Las fotos que vemos, que conocemos todos de la revolución del 34, sí, anarquista en Barcelona, son de Agustí Centelles. Eso es. Esta de la barricada y los apoyados. Con los caballos, etcétera, sí. Entonces, él recoge todo esto, Pero al acabar la guerra lo que ocurre es que, claro, también, bueno, se tiene que exiliar y antes de entrar en el campo de concentración en Francia, lo que hace es que guarda todo ese material en una maleta, lo deja a la custodia de unos campesinos del sur de Francia y tal, ¿no? Y él no va nunca por esa maleta hasta que finalmente muere Franco, cuando ya recupera, y entonces se hace público todo ese material fotográfico de Agustín Centelles, que es una verdadera pasada. ¿No? Y que ha tenido recorrido posterior, mucho recorrido. Hombre, la obra de Centelles es uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, ¿no? Y a nivel, digamos, nacional es una referencia, ¿no? Por lo que a nivel simbólico y a nivel formal y a todos los niveles, ¿no? Ahí os animasteis muchísimo y hicisteis una edición con escritores. Bueno, efectivamente, la edición de escritores, digamos, nos venía muy bien porque nos dejaba descansar un poquito por otro lado, porque se hacían una serie de conferencias, presentaciones y luego se editaba como un libro con ensayos, ¿no? Vino José Luis San Pedro, muy recordado. Vino José Luis San Pedro, que ya, digamos, ya era colaborador del Cabañal. Él vino la primera vez en la huelga de hambre en el año 2000 y desde entonces siempre ha estado ya con el Cabañal, ha venido siempre que lo hemos llamado y ya había un vuelco de, digamos, pues la parte intelectual y popular también, ya se estaba girando la situación a favor de entender ya cuál era el problema que existía en el barrio, los problemas urbanísticos, todo, ¿no? Al año siguiente hicisteis una dedicada a los fotorreporteros, era el Salven un movimiento muy, era consciente de la importancia de los fotorreporteros, ¿no? Es que los fotorreporteros, claro, en Valencia, ellos han ilustrado, digamos, desde, bueno, siempre, ¿no? Pero hubo una época especialmente particular en Valencia en la que éramos muy conocidos por los casos de corrupción. Sí. Y ellos, digamos, ilustraron todo ese periodo, ¿no? Toda la, digamos, la situación política de la ciudad, que fue muy, muy fuerte en aquellos momentos, mandada por el Partido Popular. Y claro, ellos tienen un material fantástico que nos cedieron para poder exponerlo en el Cabañal. Sí, claro, los años de plomo ahí, Fórmula 1, la ciudad de las ciencias, o sea, esto era obras, oyó obras y corrupción, y que luego sí, al final acabaron la mayoría en la cárcel. Exactamente, exactamente. Entonces, podemos algunos, conocer. Algunos se salvaron y se murieron antes. Bueno, hubo muchos muertos, pero. Sí, pero efectivamente podemos acceder a esa historia a través de, digamos, de los testimonios orales o escritos o lo que queramos, pero también podemos digamos, verla a través de los testimonios gráficos, ¿no? Y entonces eso fue lo que los fotorreporteros, digamos, tenían la capacidad de hacer entender. Tú ves ese trabajo de ellos durante todo ese tiempo y entiendes perfectamente todo lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Es una de esas, una vez una imagen vale más que mil palabras. Bueno, en este caso, mil imágenes valen más que muchas. Al año cosas. Siguiente, Emilio, fue el turno del rock contra el Ende Rock, la exposición aquella tan bonita de Casas del Cabañal, que presentaban las Casas del Cabañal como si fueran de Berlín, y fue el concierto de Enrique Morente. Cuéntanos el concierto, la historia. Sí, bueno, eso fue el año 2009, en el que ya teníamos una proyección, ya digamos, a nivel nacional, y entonces le propusimos por medio de conocidos a Enrique Morente que si podía hacer alguna intervención, algún tipo de concierto, alguna cosa. Entonces él se ofreció a actuar de forma gratuita en Valencia e hicimos una actuación de Enrique Morente que fue espectacular, muy bonita. Murió al año siguiente. En la sala de San, en la, el la, Roxy, sí, fue el final. En el San Vicente. Acuerdo que San Vicente había entrado Enrique Morente en la sala y mira así y dice, en esta discoteca estaba yo. Que era antes una discoteca. Sí. Se vino con toda la familia, además. Con toda la familia. Al final te sale la torta un pan. Pero bueno, fue genial, estuvo bien. Y ese mismo año, 2009, hicimos Maneras de Viure. Sí. Y abrimos lo que ahora es la fábrica de hielo, era un antiguo taller Sandol. Es decir, Maneras de Viure, lo que hicimos, decidimos que ese año no íbamos a exponer, era el centenario de la lonja de pescadores, que está justo enfrente, que es un edificio singular, muy interesante y tal. Y entonces nos dejaron los planos, bueno, resulta que el arquitecto de la lonja pescadores y tal, sus su familia y tal. Herederos. Herederos, etcétera. Nos dejaron, ¿no?, pues todos los planos, porque habían construido mucho también aquí en el Cabañal, planos auténticos, de originarios de los edificios, de muchos de los que hay aquí, que están protegidos y tal. ¿Estamos hablando de Goerlitz o no? No, de Romaní. De Romaní, sí. Sí, Romaní, Romaní, que hizo también la parte de arriba del mercado central. Sí, Ángel Romaní y Víctor González. Bueno, y convertisteis, inventasteis la fábrica de hielo, básicamente. Sí, bueno, entonces lo que hicimos fue, claro, entonces decimos, no se va a entrar en las casas, lo que vamos a hacer es un libro con imágenes fotográficas de las casas, como si fuera una revista de decoración, ¿no? Y resulta que todas las casas, claro, una casa antigua, la fotografía es un poquito bien y es una casa maravillosa, ¿no? Sí, entonces resulta que era todo fantástico y tal. Luego, por otro lado, hicimos el tema del centenario de la lonja, porque, bueno, eran 100 años y tal, hicimos el tema de... Claro, pues teníamos que exponer los planos en algún lado y tal, ¿no? Entonces, propusimos a los propietarios de lo que era la antigua fábrica de hielo, que había sido posteriormente Taller de Sandol, se dedicaban al mecanizado de... Una nave en la playa de Valencia, en la playa de la Malvarrosa. Sí, una nave en la playa que estaba dedicada al mecanizado de, en fin, de metal para el puerto, ¿no? Para buques, etcétera y tal, ¿no? Entonces, eso, ellos ya abandonaron la actividad y quedó abandonada la nave. Entonces, les pedimos la nave... La limpiamos, la hicimos accesible. Yo cada vez que entro en la fábrica de hielo me acuerdo de la carretilla, de sacar carretillas. Había mierda por un tubo. Pero bueno, entre todos los vecinos y tal, pegamos ahí una limpieza y entonces montamos una exposición con unas mesas que también hicimos, con unos... Sí, yo tengo un recuerdo de ese año, Emilio, porque todo pasaba porque tenía que pasar. Aparecían de repente unas lámparas, uno que donaba unas lámparas, otro unas mesas, otro unas no. mesas, otro unas sillas para el bar. Vía decorando todo el sitio y quedó un sitio maravilloso. El sitio, ¿no?, era increíble y la inauguración yo creo que es, digamos, una de las veces donde Valencia ha sido más moderna, ¿no? Porque era un espacio industrial... muy duro, pero al mismo tiempo repleto de historias, había una exposición, estaba el bar, había en performance, era un mundo, ¿no? Te podías tomar una copa, podías hablar, fue muy muy bonito, ¿no? Había música en directo. Sobre el suelo de arena de los músicos allí. Sí, había hubo un poquito de... Hubieron conferencias sobre flamenco. Fue una gran edición aquella. Fue una gran edición. Luego, perdona que te vaya empujando, sí, Emilio, pero si no, es que no llegamos. Hubo un año dedicado a un cabañal de viñetes, que hubo una serie de ilustradores, de autores de cómic, que cedieron unos originales para instalar en las diversas casas. Y donde quiero llegar yo es al 2011, que con la influencia de la edición anterior, fue una edición que se dedicó a Benvinguts al Cabañal. Cuéntanos de Benvinguts. Bueno, Benvinguts al Cabañal fue una edición extraordinaria, fue un proyecto editorial de la editorial Media Vaca, es una editorial de un prestigio enorme porque cuidan muchísimo de libros ilustrados, valenciana. Se cuidan mucho, también han recibido numerosos reconocimientos y premios y es una gente maravillosa, ¿no? Entonces ellos tuvieron un proyecto que nos comentaron, en la que tú también creo que tienes algo que ver, sí, por ahí. Sí, yo me mostraba muy escéptico, de verdad, que era unir historias con dibujantes. Eso es. Entonces eran, digamos, seleccionaron a una serie de dibujantes, fueron 20 y tantos, y luego... Había 40 y se quedaron en 28, creo. Sí, eso es. Y luego, digamos, había una serie de historias que, digamos, que son historias del barrio, cosas... Historias íntimas. Lo que iba contando la gente. Anécdotas alucinantes. Y los ilustradores se reunían con los que contaban las historias. Eso. Y de ahí salía una historia y una ilustración. Exactamente. Una historia que tenía que ser breve. Y digamos, en la página iba, en una página doble, iba por un lado esa historia contada de una forma lo más breve posible. Y al lado la ilustración de esa historia, ¿no? Sí. Entonces hicieron un volumen que fue... Benvinguts al Cabañal, un volumen. Nosotros expusimos las ilustraciones de los ilustradores en las casas y tal, un poco en esa línea como siempre y tal. Y luego ellos pues hicieron una edición de 2.000 ejemplares y nos dieron 1.000. Sí, regalaron a la plataforma 1.000 ejemplares. Eso es, para financiar. Que se vendieron íntegramente en esas. Se vendieron y de hecho recientemente han vuelto a hacer una nueva edición de este libro. Sí, el libro fue Premio Nacional del Libro. Sí. Fue, o sea, del mejor libro del año 2000. 11. Sí. Tuvieron un premio nacional. El libro de Benvinguts al Cabañal está por ahí, podéis comprarlo y acceder a él. Claro, sí. Porque al mismo tiempo que estaba ocurriendo todo esto, estaba ocurriendo esa lucha en los juzgados, que tampoco era barata, ¿no? O sea, que lo que entraba por un lado... Yo creo que la plataforma debe agradecer a alguna vez, digo yo, a Media Vaca su aportación esencial en ese año, ¿no? Sí, porque claro, digamos, había una parte... jurídica que llegó hasta el Tribunal Supremo, luego al Tribunal Constitucional, que es decir, había ahí toda una, había procuradores en Madrid que tenían que gestionar la causa, el abogado en Valencia, la abogada en Valencia, es decir, había unos gastos, ¿no? Aunque nosotros procurábamos minimizar, pero bueno, todo era muy bien recibido, claro, para colaborar en llevar la causa para adelante, ¿no? Sí. En el 2012, Emilio y sigo empujando, porque llegamos. Sí. Tenemos la edición del Cabañal Intim, que nació un poco un festival hijo de Deportes Overtes, ¿no? Sí, Cabañal Intim. Bueno, en principio, Cabañal Intim lo que nos propusieron fue precisamente aprovechar la exposición de Benvinguts al Cabañal para hacer una serie como de intervenciones también teatrales en las casas en función de las historias que se contaban. Sí, sí. Lo que ocurre es que ya tomó, digamos, una dimensión que finalmente hubo que escindirlo. Sí. Y hacer un festival propio que era Cabañal Intim, que es un festival de teatro, de microteatro en casas particulares, que se está realizando desde entonces, de 2011 hasta la actualidad, y que es completamente ya autónomo de la plataforma y tal, y que tiene su propia vida, ¿no? Emilio, acabáis ya en el 2014 con la edición 16, que tituláis muy poniendo como epílogo El arte de resistir, que es un nombre precioso, y con posterioridad hacéis una exposición a la que se corresponde ese catálogo que tienes encima de la mesa. ¿Cómo fue la exposición? ¿Quién os lo...? Bueno, la exposición fue una idea conjunta entre el Centre del Carmen de Cultura Contemporánea y nosotros, y de alguna manera era pues reunir todas estas intervenciones que se habían realizado desde el 98 hasta 2015 y presentarlos, ¿no?, a la, digamos, sociedad valenciana de una forma conjunta, y realizar un catálogo, que en nuestro caso nos decidimos por el formato de archivo catálogo, para que estuviera el material de todas las cosas que se han hecho, que eran tantas, ¿no?, pero que pensábamos que bueno, que no estaba de más que estuviera puesto por escrito y publicado, ¿no? Bueno, una de las ventajas que le veo yo a Portes Overtes y a Salven incluso es que de alguna manera, no sé si obligado o por decisión propia, supo desaparecer, que era algo que estaba, que se decía siempre en la plataforma, nuestro objetivo es desaparecer. Exactamente, ¿no? Sí. Que queda muy de filósofo rumano. Sí, nuestro objetivo es, sí, bueno, y resistir es vencer, ¿no? Era una resistencia hasta esa fecha, que en esa fecha el desaparecer no es casual, es que se acaba el problema hasta ese momento. Luego... Efectivamente, al 2015 ya, digamos, se confirma la sentencia de expolio del patrimonio, queda absolutamente prohibido ya seguir tirando casas en el Cabañal, y se obliga a la administración a rehabilitar las casas que habían tirado. Es decir, entonces ganamos, nos costó un poco, la verdad, fueron 18 años, ya no me acuerdo, pero bueno, ganamos al final, estuvo muy bien. Y... bueno, luego llegó el otro ayuntamiento, que también facilitó un poco las cosas al principio. Sí, sí, o sea, nosotros nos quedamos precisamente hasta que, digamos, porque no sabíamos, nosotros, en el lema era rehabilitación sense destrucción, ¿no? Entonces nos quedamos hasta que hubo un plan aprobado que garantizaba el respeto del barrio, etcétera, que ya fue en el año 2019, ¿no? Y cuando ya ese plan ya se aprueba, en ese momento es cuando nos diluimos. Desaparecemos como plataforma, hacemos un acto más o menos oficial y hacemos una digamos replegada simbólica de la pancarta que nos había acompañado desde el inicio, y desaparecemos como colectivo, porque pensamos que nuestra participación en todo este proceso ha finalizado, se han conseguido los objetivos y punto, y no hay que continuar. Y lo que decías, Portes Overtes, nosotros siempre decíamos que era un evento que lo único que quería era desaparecer, que era el único evento que había que lo que quería era dejar de seguir existiendo, ¿no? Dejar de seguir existiendo, no está mal. Estamos ya muy avanzados, pero antes me tienes que contestar a dos preguntas. Una es, ¿y ahora qué? Os la hacéis vosotros en el mismo artículo, ¿y ahora qué? Y luego a mí me interesa el futuro. En la exposición había un fondo, ¿no? Un fondo derivado de las actividades de Cabañal Portes Obertes. ¿Cómo está ese fondo? ¿Si tiene algún plan? No sé. Bueno, ahora que si nosotros ahora que nosotros hemos dejado, ¿no?, de una actitud de una actividad en el barrio, así como lo llevamos, y colaboramos o asistimos, ¿no?, a lo que quieran organizar toda la gente que ha venido detrás, porque la idea es que nosotros hemos cerrado una etapa y ahora hay otros colectivos, otra gente, otra historia. Sí, hay mucha gente que puede hacer sus cosas y hacer su nuevos camino. Tiempos, nueva gente, nuevos problemas, claro, además. Exactamente, ¿no? Que dice la canción. Y así es que, en ese sentido, nosotros cerramos una etapa. Y no sé, creo que me habías hecho la pregunta. Sí, luego el fondo este de la exposición. Ah, bueno, el fondo de la exposición. A ver, lo que ocurre es que las obras de los artistas siguen siendo los artistas. ¿No? Claro, nosotros cuando hicimos la exposición llamamos a los artistas a tal. Luego hay una parte más documental que tiene diferente gente, que es de tipo pues carteles, cartelería, todo este tipo de cosas. Yo tengo un pequeño archivo y de forma particular cada uno tiene. Y luego hay mucho tema digital, prácticamente todo está digitalizado y tal. Y entonces gran parte de la exposición la pudimos, también parte de vídeo, parte fotográfica, incluso en el tema de Centelles, por ejemplo, que pusimos varios originales de Centelles en la exposición, ¿no? Los vecinos compramos obra de Centelles. Cuando pusimos nuestra calle, yo compré, tengo una fotografía de Centelles que reproducían, una fotografía que reproducían ya sus sucesores, ¿no? Pero bueno, de alguna manera es una fotografía de Centelles y tal. Y qué decir, o la obra de Renau para la exposición, nos la dejaron en la fundación, luego la devolvimos. Qué decir, siempre ha sido una obra no es en nuestra propiedad, que siempre nos han cedido y que nosotros hemos devuelto y tal. Bueno, pues nada, Luis, nos tenemos que ir. Bueno, pues ir cerrando. Muchas gracias. No sé si igual algún día repasamos más, porque en cualquiera de estas ediciones nos podemos hacer zoom ahí en cualquiera de ellas, ¿verdad? Creo que Portes Obertes, te lo decía antes, Emilio necesita podcast propio. Sí, ¿no? Porque es una cosa a copiar, ¿no? Es un... Sí, bueno, podemos hablar tranquilamente y ya también un poco más, porque lo hemos... A ver, ha sido muy, muy duro, pero también lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Sí. Eso también, ante todo... Ha sido una experiencia de vida vital, ¿eh? Nosotros hemos disfrutado y la gente que ha venido creo que también ha disfrutado con nosotros, ¿eh? Eso ha sido duro, pero ha valido la pena, ¿eh? Sí. Nos vamos con Enrique Morente, ¿cómo no? Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Emilio. Hasta la semana que viene. Gracias, Emilio. Hasta luego. Se amaron antes que nosotros. Ya sé que no somos nada nuevo. En ciudades y bosques rieron como nosotros. Pero llegan las distancias, Susan, y debemos intentarlo. Tus ojos son dulces cuando están tristes. Oye, esta no es manera de decir adiós. Oh, estoy buscando a otra mientras vago en mi tiempo. Llévame al rincón, nuestro paso siempre rimará. Sabes que mi amor va contigo, como el tuyo permanece a mi lado. Solo que el camino ha cambiado, como la línea de la playa y el mar. Pero no hablemos de amor o cadenas, de cosas que no desataremos. Tus ojos son dulces cuando están tristes. Oye, esta no es manera de decir adiós. Profundos y cálidos, tu cabeza sobre la almohada, como soñolienta tormenta dorada. Si muchos se amaron antes que nosotros, ya sé que no somos nada nuevo. En ciudades y bosques rieron como nosotros, pero no hablemos de amor o cadenas, de cosas que no desataremos. Tus ojos son dulces cuando manera de decir adiós.